Cuando oiga una noticia, no se vaya usted a alarmar. Puede que sea una bola que la han echado a robar. Averigüe bien si es por la radio, en la televisión, porque siempre la novedad. Se enteraron, pero no lo saben, señores, pero si eso es viejo. Todos sabemos lo que hizo Tomás, que se fue a la plaza para tomar ese dinero bien ganado, porque otros van a provocar en el juego. Alberto, ¿qué me dice? ¿Se enteró usted de la última? Pues oiga, óigala bien. El sábado cogió el gordo, nada menos que 100.000 caballos. ¿Y no sabe lo que le pasó? Pues que Margarita, su esposa, que pronto lo iba a dejar por el guagüero Esquivel, tan pronto oyó la noticia, le pidió perdón. Nada, familia, que hay que estar premiado. Alberto, Alberto la perdonó. Radio Beta en acción. Radio Beta en acción. Ilustrados a veces no comprenden. Revolución no es rebelión ni anarquía. Revolución es al contrario. Revolución que los hombres ilustrados a veces no comprenden. Revolución no es rebelión ni anarquía. Buenos días. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Bueno, todo bien. Es que me llamó mucho la atención verte marchar con la bandera. Todo bien, gracias. Acabo de pedirle una entrevista a alguien que marcha con una bandera de un partido político de un país que no sé si está en desaparición. Una voz cruzada por un martillo pintado con rojo sobre negro. Pero no me pudo dar la entrevista, al igual que los policías. Es extraño eso. Basta ya, no nos cabe más dolor en el pecho. Eso dice la pancarta de Aquí Estoy País, Movimiento Ciudadano por la No Violencia. Tienen una comparsa con una música muy melodiosa y están bailando mientras caminan. Voy a acercarme a preguntarles por qué están acá y qué los motiva a marchar. Buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Es que ando por aquí caminando en la marcha y ando preguntando unas preguntas que parecen bobas, pero que quiero que la gente, hay que caminar, que la gente se conteste. La primera es, ¿por qué están acá? Bueno, porque nos parece importante desplegar nuestro pequeño poder como ciudadanos.